Pequeño es mi corazón para amarte y alabarte, oh Señor. Pequeño es mi corazón para amarte y alabarte, oh Señor. Pero hará que tantos corazones, pero hará que tantos corazones te amen. Oh, oh, oh, mi Dios. Oh, oh, oh, mi Dios. Oh, oh, oh, oh, oh, mi Dios. Esos corazones con su amor suplirán. Esos corazones suplirán mi debilidad. Oh, oh, oh, mi Dios. Oh, oh,